Book 2 79 79 79 الصفات 2 Adjetivos 2 Adjetivos 2 أنا لابس ثوبا أزرق Llevo puesto un vestido azul. Llevo puesto un vestido azul. Ana labis thawban ahmar. Llevo puesto un vestido rojo. Llevo puesto un vestido rojo. Ana labis thawban akhdar. Llevo puesto un vestido verde. Llevo puesto un vestido verde. سأشتري شنطة يد سوداء. Me compro un bolso negro. Me compro un bolso negro. سأشتري شنطة يد بنية. Me compro un bolso marrón. Me compro un bolso marrón. سأشتري شنطة يد بيضاء. Me compro un bolso blanco. Me compro un bolso blanco. أحتاج لسيارة جديدة. Necesito un coche nuevo. Necesito un coche nuevo. أحتاج لسيارة سريعة. Necesito un coche rápido. Necesito un coche rápido. أحتاج لسيارة مريحة. Necesito un coche cómodo. Necesito un coche cómodo. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Allí arriba Vive una mujer vieja. Allí arriba vive una mujer vieja. Allí arriba vive una mujer mayor. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Allí arriba vive una mujer gorda. Allí arriba vive una mujer gorda. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Allí abajo vive una mujer curiosa. Allí abajo vive una mujer curiosa. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Nuestros invitados eran gente simpática. Nuestros invitados eran gente simpática. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Nuestros invitados eran gente amable. Nuestros invitados eran gente amable. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Nuestros invitados eran gente interesante. Nuestros invitados eran gente interesante. لدي أطفال محبوبون. Mis hijos son buenos. Mis hijos son buenos. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Pero los hijos de los vecinos son descarados. Pero los hijos de los vecinos son descarados. هل أطفالكم مؤدبون؟ Sus niños son obedientes. Sus niños son obedientes.